¡Qué suerte encontrarla, diputada Gabriela! Ayer la notamos bastante molesta. Pero ¿cómo no voy a estar molesta, amigo periodista? Cuando utiliza mi imagen para hacer su campaña por el no. ¿Eso habían hecho? Pero sí, pues. El Julio Alvarado había puesto mi imagen en una propaganda y pareciera que da a entender que yo, junto a otros, podrían reemplazar al compañero Evo. ¿Ah, sí? En serio, eso tal vez ha querido decir. Bueno, ¿y qué va a hacer al respecto? La verdad, tendría que pensarlo, pero no puedo pensarlo porque el Álvaro se puede enterar. Y lo peor, el Evo se puede enojar. Ahí sí que se molestaría. Aunque, claro, no es mala la idea. Sí, sí, podría ser. Sin que se dé cuenta, el Evo tendría que ver. Un momento. ¿Está grabando? Sí, sí. ¡Ay, no! ¡Bórrelo, porfi! ¡No, bórrelo! Sí, no se preocupe, lo voy a borrar. Le ruego, pues, ya, gracias. A ver, ¿de qué cosita están hablando ya? Evo, no te había visto llegar. No estamos hablando de nada. Ah, bueno, pero no te pongas nerviosa, Gabrielita. Tranquil. Lo que te quería contar es una cosa que me he enterado. Grave. Ay, ¿qué cosa será, Evito? Había habido una agrupación, una plataforma de defensa de los pueblos indígenas, dice. Ah, ¿y? ¿Y habían dicho? ¿Sabes qué habían dicho? No sé. Ah, habían dicho. No, qué increíble. No lo vas a creer, ¿sí? Ah, está bien, no lo voy a creer. ¿Sabes qué habían dicho? Habían dicho que el Evo es sustituible. Pero claro. Digo, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo puede ni siquiera pensar así? ¡Qué gente! ¿Quiénes son esos? ¿Todavía están libres? Tranquila, Gabrielita, no te preocupes. Más bien, hazme un favor. Llámame al gringo González, ¿ya? Sí, claro, ¿cómo no? A ver... Ah, sí. Ya está. Ah, claro. Sí, hola, gringo, ¿cómo estás? ¿Ah? Ya, me alegro. Bueno, escúchame, gringo. ¿Cómo dices? No, a ver, nadie me ha molestado. No, nadie me lo ha hablado. Ya. ¿Para qué quieres saber si alguien me lo ha hablado? Para que me defiendas y lo hagas pito, ¿ya? Bueno, no te preocupes, tranquilo, gringo. Cuando alguien me lo hable, te voy a avisar, ¿ya? Escúchame. ¿Qué bicho te ha pegado para que te pongas esa pollera? ¿Cómo? Para eso era. Pero no siempre. No me ha parecido nada bien. Sí, en serio, gringo. Es que la pollera no combinaba con el color de tu camisa. Bueno, ahora escúchame, gringo. No hagas esas cosas. Si es que hay un peligro, siguiendo ese ejemplo, las mujeres ya también se pueden poner los pantalones y se los pueden amarrar. Y ahí sí vamos a estar fregados. Bueno, eso nomás era, gringo. Ya, chao. Hasta luego, Evito. Ahora, Gabrielita, a ver, te cuento una cosa, Gabrielita. Sí, ¿qué cosa, Evito? No vi que últimamente en un montón de instituciones han surgido casos de corrupción. Sí, Evito, así es. Bueno, pues te cuento que le pedí a un investigador policial que me lo averigüe si hay alguna institución libre de corrupción. Ajá, ¿y? Y había encontrado. Dice que quedan unas pocas instituciones sin corrupción. ¿Y te dijo cuáles eran? No le pude pedir ese dato. ¿Por qué? Es que me dijo que eso es poniendo. Y ahora, para decir, Gabrielita, tengo que ir al cine. ¿Al cine? Sí, me han dicho que ahí puedo encontrar buenos ñats para mi próximo gabinete ejecutivo. ¿En serio? ¿Dónde, pues? ¿Dónde me han dicho? Star Wars, creo que me han dicho, sí. Ah, bueno, que la fuerza te acompañe, Evo. Muchas gracias, huevito.